vez maldiciéndote, llamando, y a la vez con la misma ropa que me puse ayer, en estado inconveniente porque no quieres volver. Me la paso anestesiando mi dolor con cualquier tipo de alcohol para sentirme mejor. Me hiciste un borracho que siempre saca el tema de que no puede olvidarte, sentirme mejor. Me hiciste